avanzas con tus caprichos. Sí, porque sí, sí, porque sí, porque en tu brazo me siento vivo. No, porque no, no, porque no, porque me dejas y estoy perdido. Sí, porque sí, sí, porque sí, porque a tu lado no siento frío. No, ya no puedo más, me está matando la indecisión. No, porque no, sí, porque sí, ay, ¿qué va a ser de mí? No, sí, no, si estás sufriendo la culpa es tuya, mi amor. No, sí, no, si estás sufriendo la culpa es mía. No, sí, no, si estás sufriendo la culpa es tuya, mi amor. No, sí, no, si estás sufriendo la culpa es mía. Que me aburre tú con tus celos. Sí, porque sí, sí, porque sí, porque tus labios son miel y fuego. No, porque no, no, porque no, porque te acercas y yo me alejo. Sí, porque sí, sí, porque sí, porque te alejas y yo me muero. No, ya no puedo más, me está matando.